Delicia. Sea que venga en bachata, hip hop o reggae, es una lyric de alabanza o de adoración. Sea lo que sea, que venga con unción. Y yo quiero vivir cada día creyendo en ti, mirando tus maravillas. Soy un guerrillero, militante en la guerrilla, que no tiene arma, escopeta o granadilla. Pues mi capitán es el señor de la justicia. Soy un buen guerrero que pelea con la voz, y mi bombardeo es a través de la oración. No confío en hombres, solo confío en mi Dios. Por eso la gloria yo le doy a mi Señor. El coro se... Salta, salta.